Corrientes, gracias por presentarlo. A él que se viene enseguida, o tenemos palmas, o tenemos ritmo. Lo que venga es lo mejor de Argentina.